Aquí el 86, reportándose desde el Aprendiz Medios, junto a la 99, alias Silvia Vives. Elaprendizmedio.com.ar. Subilo a tu zapatófono. Gorbachev, Gorbachev, Transmitruski. Desi Radio Popa, AM690, K24. Comunicacho, comunista, comunisti, Fyodorov, Trotsky, Comentax, Esteban Blatowski, KGB, OGT, JDT. Johnny, repito, my position is 30 grados sur, 93 oeste, transmitiendo desde Radio La Retaguardia. Te repito, Radio La Retaguardia, los reactores están encendidos, espero indicaciones para la colisión. Chopo espetoipo emperrapadiopo aepaijumpunapa de peberpenalpa. Bernal, ¿no? ¿Se entendió? Bernal. Gorbachov. Contraseña. Mis hijos están con el padre. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 214, la emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 18 de Mis hijos están con el padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les baila? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo dicen? ¿Qué les van? Muy bien, muchas gracias a todos aquí de este lado de la pecera y también saludamos a los que están del otro lado de la pecera. Del otro lado de la pecera tenemos un nuevo operador, Gregorio Domínguez. Junto a su hermano. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gregorio? Muy bien. Bien, yo quería sincerarme aquí en este inicio del programa, chicos, la verdad. No, ya nos conocemos. ¿Sincerarse? Sí, ya nos conocemos hace tiempo. A esta altura. Los conozco como si los hubiese invitado a comer. Mis grandes amigos, Silvio Domínguez. Nos invitaste a comer. Braulio Platt y Esteban Florio. Los quiero mucho, chicos. Quería decirles eso, nada más. Muchas gracias. Gracias, Diego Córdoba. Gracias, y hablando de Angio, agradecemos a Luis por hacernos la pasada y por estos pasacalles que nos dejaste. En el estudio. Nos decoró todo el estudio. Lleno de pasacalles en el estudio. A ver qué dice este. Fuerza, chicos, que no decaiga. Que no decaiga. Eso muchas es porque gracias. A Luis yo le conté mi problemita de disfunción eréctil y me apoya en todo sentido. Yo igual me quedo una duda. Todavía no vi al hijo y a los hijos. Los hijos conozco. Son una metafísica complicada de explicar acá al aire, pero es de a poquito. Es una entelequia, Luis. Sí. Los hijos son una entelequia. Ah, entonces los que tengo yo son una entelequia. Si querés, entonces te los mando para la casa de ustedes. Los cuidamos un rato. Sí, sería un orgullo y un honor para nosotros. Te van a salir caros. Ande, manito. Y seguimos, entonces, estamos transmitiendo desde La Retaguardia. Un gran orgullo para nosotros siempre que Fernando desde y María desde Eugenia. Acá leo Estudio Torsterra, pero debe ser Estudio. Ah, está doblado, ahí va. Debe ser Estudio Víctor Basterra. Sí, porque a la madera le agarró la humedad y se dobló toda la madera del cartel. Y bueno, pasan los mejores estudios. Nos lo presentamos, Braulio Domínguez, hoy Master of the Operation Technical. Thank you very much. Ni hao. Y el teléfono, si quieren contactarse, quejas, reclamos o alguna pregunta de dónde queda tal calle, cuál otra, es 3 5 3 3 1 7 4 4 Repetimos otra vez 3 5 3 3 1 7 4 4. Y nos podés buscar en Facebook, Mis hijos están con el padre. Recuerda que figuramos como mascota. Bien, empezó este 2014, empezaron los nuevos proyectos y ya va siendo hora de pensar en qué momento del año damos por fracasados estos proyectos, en qué momento los desechamos, en qué momento decidimos ser un poco más iguales a lo que éramos, sino a lo que queríamos ser. Tengo exactamente. Una pila de proyectos desechables para cada mes. Eso se trata nuestra encuesta el día de hoy. De tu primer proyecto desechable, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser que te autoimpusiste en aquel brindis allá ya hace 14 días recibiendo el año nuevo? Pero Diego, dijiste, ¿podemos dar algunos ejemplos de proyectos desechables? ¿Podemos? ¿Podemos? Podemos. Ah, y por ejemplo, cuando uno dice, me voy a poner en forma, voy a salir todas las mañanas a correr antes del desayuno incluso, ¿eh? Porque uno si no corre pesadito, la dieta de postres, uno dice, bueno, voy a comer, pero el postre lo cancelo, ¿no? ¿Qué otros proyectos podemos desechar prontamente? Y se puede desechar. Yo tengo igual una duda con respecto a eso, porque cuando uno brinda y ya son las 12 y es primero de enero, dice, claro, el año que viene, pero el año que viene ya es el otro año. Ah, va con trampa. ¿O no? Es el otro año. Sí, pero no te pares, Esteban. Ah, bueno, pero es el otro año. No se entendió, Esteban, por favor. No dejes para el año que viene lo que puedes hacer este año. El proyecto desechable más importante será evaluado por la producción de Mis Hijos Están con el Padre. No tiene que saberse si se mandan familiares o amigos. Mandanos tu proyecto desechable, que puede ser para el primer semestre, al 3533-1744. También al Facebook, Mis Hijos Están con el Padre. Hola, ya habla José de Villa Urquiza. Tenemos nuestro primer proyecto desechable. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está, José? Increíble. Estoy muy bien y tienen razón, acabo de decidir que voy a desechar un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Que pensar un proyecto para desechar. Bueno, parece que el desechable vas a ser vos en tu primer proyecto. No me habían dicho, no explicaron ustedes, no explican. Bueno, en eso tiene razón, no explicamos. Este es un proyecto que habíamos tenido el año pasado cuando habíamos explicar bien las encuestas. Es nuestro primer proyecto desechable. Así es, dando bien el ejemplo. Mis hijos están con el padre, dando el ejemplo. A ver si para el 2015 lo podemos llevar a cabo. Muchas gracias. Y en este momento también acaba de subir Fernando TBL, a ver si lo dije bien esta vez, Fernando TBL, porque me hice una regla mnemotécnica, primero la B y después la L, bien, y me siento orgulloso de esto. Realmente. Bueno, felicitaciones, Silvio, la verdad que son pocos los que pueden pronunciar bien tan complicado apellido. Y está con nosotros acá, Fernando. Sí, por eso lo veo. Un gran aplauso a Fernando TBL. Llamar a Nievelman, ¿no? ¿Vos tenés algún proyecto desechable para este año, Fernando? Sí, la radio. ¿No les avisaron? ¿Cómo? ¿No les avisaron que es el último producción programa? ¿De latest? Este es el último programa. ¿Pero la radio en general o Mis Hijos Están con el Padre? No, la radio en general, ustedes cierran la transmisión. Uy, qué lindo. Entonces, quédese con nosotros. Es como el apocalipsis. Es el apocalipsis. Un proyecto absolutamente desechable, acabamos de decirlo. Me acaban de convencer ustedes. Bueno, bien, último programa entonces de Mis Hijos Están con el Padre. Quédate hasta el final entonces, ¿no? Gregorio, no aprendas mucho de operación técnica porque es el último programa. Puedes seguir, puedes seguir en otras radios. Yo quiero ver. Situación casi 20 veces. Sí, no, más. De una situación trágica, de decir, perdí el prime time, la verdad, lo acomodó, el avión no se estrelló. Y eso fue importante. Ah, pero tiene un costo, ¿no? ¿Cuál, decime? Y no es lo mismo una ficción que Judica gritando y cantando con chico, respeto. Chicos, no, por no, acá no, hay un no, agujero. No, no es lo mismo lo que cambia. Agachate, pasa. Mirá. A ver, mirá qué bueno que está este lugar. Mirá, hay de todo. La consola esa, fijate. Tiene micrófono atmosférico. No, incluso también. Mirá lo que son estos. Este goma espuma en el estudio. Se sienten en la cucaracha. ¿Qué hacen ahí ustedes, che? En ese sentido. Hola, señor. ¿Pero quiénes son? ¿Esto es un lugar privado, che? No, somos de un programa de radio. Somos de no nos conoce, de Mis Hijos Están con el Padre, venimos a grabar. No, disculpen, señores, esto es de Don Mario, ¿eh? Todo bien. No, acá no puede entrar cualquiera, esto es de Don Mario, no se permite la entrada de ningún otro programa de radio, ni Cocho Cuarto. ¿Qué Mario? Don Mario Pregolini, ¿eh? Usted es el peón de Pergolini. No, pasa que como no había nadie. Sí, la tranquera estaba abierta. Sí, había quedado abierto. Hay micrófono en cruz, rapidito y para afuera, rapidito y para afuera, por favor. ¿Qué? Se me van para afuera, se me van para afuera, todo rapidito. Acá después Don Mario me latiga. Sí, perdón. Esmeralda, venga para acá porque se tono vago. Hola, y ahora quiero dedicar un tema de Serrat para nuestra más fiel oyente, la señora Katy. No, a mí me parece que se llama Cata, te equivocaste, anteojudo. No, se llama Cata. Y este es un tema de Serrat llamado Fiesta. ¡Vamos! Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Mis hijos están con el padre. Tiene el agravio de presentar una nueva emisión de un radioteatro. El boletín sangriento. Patio caluroso. Ambiente pesado. La transpiración se oye sobre el piso. Ventilador desvencijado. Clima de fin de ciclo lectivo. Botones rotos de guardapolvo roto. Docentes con aire acondicionado y tazas que ensucian pero nunca lavan. Comen un buffet comprado por cooperadora. Muchas felicidades. ¿Me pasás un chip? Cerca de casa hay una panadería que vende los sándwiches tristes. Ponele de la Waldorf. ¿Y sabés lo que me dijo el auxiliar? El lejano eco de sus risas llega a los Oídos lastimados, de Jorge Puch y Freddy. Dos alumnos desaprobados. De 3.25 me puso. ¿Y a mí? La muy recalcada, 3.75. Me faltaba un poquitito, como 35 o 40 centésimos para el 4 nomás. Mientras tanto, en la sala de profesores... ¿Qué le faltaba tan poco para aprobar? Mirá, le faltaban nada más 45 centésimos para llegar al 4. 3.75 le tuve que poner. Matemáticas es lo que tienen que saber estos chicos. Ay, sí. Sí, sí, yo leí que la regla de 3 o algo, no me acuerdo qué era, es muy importante para desarrollar el hemisferio occipital del cerebro. Ay, como dice Paenza. Como dice el libro. Ay, mierda, que tienen que sonar el timbre si ya terminaron las clases. Tengo la libido como un trapo de piso. Digo lo mismo, que lo apaguen, por Dios. Mientras tanto, en la sala de auxiliares... Ponele choker, ponele choker. Ponele hoy un poquito. Casi el isoform le damos. No, es muy resistente, hay que mezclarlo con algo. Le patea todo el hígado, ¿sabes cómo queda? Olvídate. Ah, ya sé, ponele el isoform con choker. El librito de temas es picadito. A ver. Pero el que se acercó era el profe de gimnasia. Chicos, ¿qué están haciendo? No se puede estar acá. No, profe, estamos preparando una sorpresa. Un jugo de arándano que preparó mi mamá. Preparó mi mamá, nene. Nuestra mamá. Aves. Pero qué delicia, fresno. Tomen esta petaquita. Felices vacaciones. No podemos tomar nosotros. No me deja, papito. Uy, se lo está tomando el profe, la mezcla. No, profe, cuidado. No. Tiene espasmos. ¿Qué me dieron? La ayuda. ¿Qué me dieron? Todavía no, pinchalo. A ver, profe, ¿está bien usted? Palmó nomás. Hay que llevarlo a la huerta, enterrarlo. Sí, lo único positivo que sabemos al menos que la mezcla de mamita servía. Sí. Y mientras tanto, en la jornada de reflexión docente... Bueno, para mí lo más importante para articular en ese libro es lo que se plantea en la página 3. Es interesante la recopilación de propuestas. Sí, muy buena imagen tiene también esta emisión. Muy buena imagen. Ay, tiene. Qué bien que está editado, chicas. ¿Vieron ustedes? Yo siempre digo que estos son los docentes, la generación de docentes que más Abon, Herbalife y el diario Muy Interesante han leído. Sí, soy el inspector. Ay, Dios mío, Marquita, otra vez. ¡Hombre, me tiene los cuadros, las pelotas por el piso! Bueno, acá el radioteatro se toma un poco confuso. La idea... Soy el profesor de gimnasia suplente. Sí, profesor, díganos. A ver, alineados, una baldosa de distancia. ¡Sí, señor! Pero estamos escuchando el radioteatro, profe. Yo dije que dejaran de escuchar el radioteatro. Yo dije, la idea ahora es explicarlo el radioteatro. ¿Qué entendieron hasta ahora? A ver vos, Vlad, ¿qué entendiste? Algo de unos alumnos y de un laxante en la bebida para los profesores. Querían cinco abdominales, no es esa la idea. A ver, ¿qué entendiste vos, Domínguez? A ver. No, yo entendí. A ver, los hermanitos Domínguez, si dejan de hacer chistes o no los explican a todos. No, yo entendí que pasaba algo así en una escuela, pasaba. Pasaba, sí, pasó. Vos, no sé, qué sé yo. Dile. No, decime, no sé. ¿Me traes tu cuaderno rojo, querido, por favor? No, profe. ¿Quién fue? No nos vamos de acá hasta que no sepa quién fue. ¿Quién fue? Yo me puedo quedar hasta las 7 de la tarde acá, ¿eh? ¡Botón! Adur, tráeme tu cuaderno rosa. Pero ese lo dejé con la casa de la abuela. Adur, acompañame al vestuario. Otra vez. Blat. No, profe, estamos en enero, profe. Esto es la colonia de enero. Se sigue en la escuela porque hay colonia, solo durante enero. Calor, hace calor. A tomar café frío, señores. Uy, tereré. La idea entonces es explicar el final. Los niños, que se llamaban Jorge Puch y Freddy, sí, habían encerrado a los docentes ¿para qué? En el bajo escalera sí, del patio. Donde guardan las pelotas de gimnasio, ¿no? Sí. Exacto. Y hay que guardarlas al final, ¿eh? Después de jugar hay que guardar todas las pelotas de béisbol. La idea entonces... Pero los habían encerrado porque lo tratan mal a los alumnos. Estaba ahí de aprobar y no lo aprobó. ¿Qué onda? A ver, ¿de dónde esa idea? Habla, profundízala. Que los tratan mal. Es como una vuelta, el boomerang. Todo vuelve, profe. ¿Que hay un karma ahí? Karma Carmileón. ¿Hay un karma docente? Ya veremos. Sí. Un carnicama. Un carnicama docente. Esto es... Vamos a necesitar una explicación para la explicación del final del radioteatro. Mis hijos están con el padre. A muy poquitos partidos del día de hoy, pero hoy hay que dar el callo. Y los jugadores de Vicente los van a dar. Estos 11 hombres que ha elegido para que salgan aquí al ritmo. Casa la huerta. ¿Cómo estás, Silvio Florio? Estoy muy bien, estoy muy bien. Hoy se cumple un aniversario de la desaparición de la huerta orgásmica, un lugar donde todo era alegría y placer, y el gobierno de la ciudad la sacó porque había una bañadera llena de agua y decía que había dengue. Verdad. En ella. Un recordatorio, un abrazo muy amoroso para los chicos de la huerta orgásmica. Vamos a hablar, chicos. Te me caíste, Silvio. Sí, porque estoy pensando en la arveja. En la arveja. Sí, a pesar de este tema de arbolito, que es muy lindo el que estamos escuchando. Levanta un poco, levanta. La arveja de esperanza. Muy la bien. Arveja esperanza. Era una esperanza la arveja en la década del 70, porque iba a ser lo que iba a reemplazar a la soja. Ajá. En el 78 se dio la mayor exportación de arveja hasta este momento en el país. Y la arveja es un... ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué sucede? Un poquito ronca de garganta. Perdón. Ah, bueno. La arveja iba a ser el reemplazante de la soja. ¿Qué características tiene la arveja? ¿Qué propiedades tiene? Es alimento humano, por supuesto, pero también claro, es alimento animal. Se la utiliza como alimento forrajero y tiene una propiedad mejor que la soja, que hace que el animal asimile mejor los nutrientes. Pero supera, perdón, la producción de... 100.000 toneladas de soja, la arveja. Y no, en este momento no la supera porque el negocio está puesto en la soja. Todo y los alumnos vez, habían no, hecho un jugo de arveja para matar a los profesores, ahí Silvio. Va. Para explicar el final del radioteatro. Y no, porque es antioxidante el jugo de arveja. Ah. Asimilan nutrientes, no lo hubieran podido matar. ¿Y por volviendo, qué era mejor que la arveja le gane a la soja? Mira, la soja en sí misma no es mala, lo que es malo es todo el paquete tecnológico que viene asociada a ella. Pucha. Lo que nos venden, los plaguicidas asociados a ella. En este momento, que es el momento de cosecha de arvejas, es bueno también sembrarla porque nos sirve como una buena cobertura, porque impide que otras enredaderas que no dan fruto entren a nuestra huerta. La cobertura que tu huerta necesita. Arvejía tu huerta. Te la da la arveja. Una cobertura fashion para tu huerta. Arveja enlatada, arveja congelada, cómo se come la arveja. No tiene factores antinutricionales. No hay que cocinarla después. Frijol. Chaucha. Fría o caliente. Enlatada o envasada. Arveja. Entonces repetimos, es muy buen alimento humano, muy buen alimento forrajero, sirve como abono verde, cobertura de tierra, controlador de enredaderas adventicias y no tiene factores antinutricionales. Bueno, llega una primera pregunta, bloque de huertas como nos tienen acostumbrados, ¿no? De Villa Bosch, Pau Pérez, una gran amiga. Bueno, un saludo para la huerta rurrurbana de Villa Bosch, que esperamos que no la cierre el intendente Curto, que tenía intenciones de cerrarla. Bien, va el saludo entonces a la huerta. ¿Y qué dice Pau Pérez? Dice Pau Pérez, la arveja como comida democrática, porque dice que ella la arveja no la come sola. Generalmente las arvejas no se comen solas, sino en conjunto con otros vegetales. Claro, se asocia con avena, con cebada, con centeno. Por eso es tan bueno como forrajera, porque se asocia con plantas que enriquecen la tierra. ¿Me dijiste, ¿Y saben, ¿qué me dijiste? Chicos, qué particularidad tiene la... A mí forro no me dice ni mi viejo. Forrajera, Por favor, ante todo el respeto ante los compañeros de trabajo. Sí, sí. Pero ¿sabés, Diego, qué particularidad tiene la arveja? Es verde. Y otra particularidad aún más misteriosa. Es una de las pocos vegetales que fija el nitrógeno del aire al suelo. Si vos ves las raíces de la arveja, vas a ver unos pequeños nódulos. Esas son bolsitas de nitrógeno que enriquecen la tierra. El nitrógeno es fundamental para que las plantas tomen nutrientes. Bien, clarito. ¿Eh? Tenemos otro mensaje en el Facebook, ¿quién? Silvio, de Lara Rioja, desde... Portugal está ahora. Desde Portugal, así es. Ah, la tierra de Fernando Pessoa. Dice que ella pensaba que el texto que nos había mandado grabado iba a salir en el bloque de huertas. Y que salió como si fuera un chiste, algo jocoso, y ella pensó que calificaba para el bloque de huertas. ¿Por qué fue desechado? ¿Cómo fue catalogado esto? Francisco Franco de las huertas. Bueno, podemos mandarlo al compostaje para reciclar el texto de Lara, entonces. Duro. Querías hacer una pregunta, Esteban. Esteban, que cambió, hay que decirlo esto porque es importante, sí. Cambió el apellido de sí. su... Cambié mi nombre en Facebook. ¿A cuál cambiaste? Muy de huerta. Sí, Esteban Hoja. Ajá. Y todos te admiramos en secreto, Silvio. Es mi nombre en realidad, porque Blatt significa hoja. ¿En qué idioma? En alemán. En alemán. Así es. Ajá. Bueno, vamos a recordar entonces que si estamos... ¡Hay hoja! ¡Hoja! ¡Hay hoja! Que si estamos en luna creciente, es muy importante sembrar todas las hortalizas de hoja. Y en luna decreciente, sembrar las hortalizas de raíz. Perdón, entonces propiedades de arveja, que es verde, que tiene las bolsitas de nitrógeno, ¿y qué más? Abono verde. Muy buena cobertura de suelo. Sí, recupera suelos arcillosos al fijar el nitrógeno al suelo. Llamado a la solidaridad. Solidaridad. Se necesita con suma urgencia un inversor de cualquier tipo y factor para programa de radio. Este. Ante cualquier información, comunicarse a este número. 999-999-9. Solidaridad. Muchas gracias. Haga posible su sueño y el nuestro. Mis hijos están con el padre. diamante. Y aunque el sol se nuble después, sos alma de diamante, cielo o piel, silencio. Están con el padre, vamos a hacer la entrevista del programa que habíamos prometido, ¿verdad? Así es, al ministro de Educación, Alberto Scileone, queremos preguntarle sobre las importantes reformas en educación que se están viniendo, la nueva currícula, el nuevo programa educativo, tema urticante, ¿verdad? Ahí es, está llamando. Con el 4 adelante. Ah. Volvemos entonces a llamar. Hola, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes, Alberto Scileone, mis hijos están con el padre, bienvenido. Sí, disculpe, primero una pequeña aclaración. Yo sí. No soy el ministro, me ha pedido si por favor podía atender su llamado, que han insistido mucho, me dijo. ¿Quién es? Y bueno, el asunto es que él se está con un problemita, está bueno. Perdón, ¿usted quién es, señor? Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo decir esto? Yo soy Rodolfo Goringolo y mi función... Perdón, ¿podría repetir el nombre? Claro, Rodolfo Goringolo. ¿Pero sabe que está al aire? Estamos al aire, esto es una radio y queríamos hablar con el ministro de Educación, Alberto Cileoni. Bueno, yo le puedo contar un poquito mi función. Yo con el ministro aquí le entrego la figaza toda la mañana, que él la necesita para tener un desayuno completito. Pero bueno, podemos hablar. Ahora están, quieren sacar unos nuevos bonos, quieren sacar unos bonos económicos para la rentabilidad del país. A mí esto me cuenta todos los días, yo sé todito, me pueden preguntar lo que quiera. Perdón, ¿usted trabaja de mozo del ministro? Más o menos, mozo es una palabra un poco chapada, antigua, a mí no me gusta mucho. Camarero. Sí, yo le traigo la figaza a la mañanita y le preparo acá como el pan a él, a su mujer y a sus hijos. Braulio, dejo todo servidito el desayuno y ahí me cuenta un poquito el de la reforma de cómo educativa. Viene la cuestión de la economía y todo ese asunto. ¿Y qué le dijo hoy el señor ministro de Educación, por ejemplo? Bueno, yo escuché mientras estaba ahí sirviendo un poquito que están con esto, con este tema que te comentaba, unos bonos que van a sacar. Unos bonos para mantener la economía del país, que él no dice que se está viniendo a pique, pero con la carita medio que lo insinúa. ¿Qué tipo de caritas le pone luego de efectuar la compra, señor Prengoli? Claro, muy buena pregunta. Su curvatura lineal de la boca baja como redondeándose para izquierda, pero con una suspensión notoria, o sea, digamos que cae como si fuera un yunque. Usted me disculpe, vio. Señor Prengoli, ¿podría bajar un poco su radio? Porque está acoplando en este momento con el programa. Sí, disculpe, yo no soy ningún profesional de esto, pero nada más atendí ahora porque justo que se metió acá el señor ministro y bueno, no me estaba sonando el teléfono, me dijo por favor atendeme, que son unos chicos de una radio, me dijo muy muy copado, los chicos, muy buena onda, pero que él en este momento no podía salir. Que por quizás en un par de meses le puede dar una exclusiva. Estamos hablando con Prengoli acá en vivo, trabajador de la casa del ministro de Educación. ¿Se van a poder usar el año que viene los manuales que se usaron este año en la escuela? ¿O le digo a mi hijo que lo venda ahora? Porque el año que viene ya no lo va a poder vender. Hay que ir al Parque de Rivadavia ahora, se puede ir en marzo. ¿Cómo ve usted el panorama desde su punto de vista? Bueno, con esta me atacás en lo justo porque yo también tengo pibe en el secundario y fíjese que hasta el capítulo 4 van a poder repetir. Pero parece que la currícula cambia, quieren sacar un par de cosas de ahí, de lo último de la macroeconomía. Entonces eso sí lo puede arrancar, coser un poquito y se lo lleva. Ahora, Prengoli, a mí me parece que usted está eludiendo el tema, porque me está hablando de la macroeconomía y nosotros le preguntamos de la macrieconomía. Prengoli, ¿qué expectativas usted tiene para fin de mes? Y bueno, yo a fin de mes me gustaría llegar... Exclusivo, por mis hijos están con el padre. Como te contaba, la escuela de los pibes y si le puedo comprar un vestido a mi señora, de un kilo y tres pancitos, valga la redundancia. ¿Qué le pone al pan el señor ministro? Tiene una preferencia superflua por la pastelera. Digamos que le gusta todo con pastelera, media luna de pastelera, vigilante con pastelera, la lengüita, esa también de pastelera. Bola de fraile, pasa que, le voy a contar una intimidad, nosotros la bola de fraile la hacemos con DDL, con dulce de leche. La que es con pastelera perdón, no la estamos trabajando. ¿Por qué dice DDL para el dulce de leche? ¿Es un conservante? Ah, no, discúlpeme, usted no me entiende, pero es como nosotros entre gremios abreviamos el dulce de leche. Ah, bueno. Discúlpeme que yo no me doy cuenta, no salgo en radio muchas veces. Es la jerga, sería el tema de la jerga técnica. Así es, entre los de gremio ya nos conocemos y hablamos así. Al pan también le decimos P a veces. El P. Bueno, muchísimas gracias, señor Prengoli. ¿Algo más que quiera aclarar usted acá para mis hijos estamos con el padre? Bueno, yo quiero mandar un saludo si acá lo que me estén escuchando, los amigos de River, que el domingo es el clásico y tenemos ganas como sea, ¿eh? Vamos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por su tiempo. Adiós, muchas gracias. Gracias. En exclusiva entonces, para mis hijos están con el padre, Carlos Poronghelli, el panadero de Alberto Sileoni. Su tiempo no es tan valioso como el del ministro, pero de todos modos, gracias por su tiempo, ¿no? ¿Están todos bien? ¿Están bien? No, un raspón. Pero mira cómo te dejé el paragón. El tren delantero, loco. Y las lunetas, porque esto es un auto que está discontinuado. Y yo ahora, ¿dónde consigo las lunetas? Tengo a mi mujer embarazada. Bueno, lo importante es que estamos todos bien. Lo importante es que estamos todos bien. No, está durmiendo. Lo importante es que estamos todos bien. No hay que llamar al SAME, ¿no? ¿Vos estás bien seguro? Porque te veo con un rasponcito a la altura del maxilar. A ver. Te cortaste la ceja. ¿Querés que te alcance? ¿Te pido un remis? No, pero por favor. No, curita, ya curita. Ya tenía eso, ya lo tenía. Yo lo vi en el semáforo pasado, ya lo tenía eso. Me está machacando, ¿no? Bueno, lo importante es que todos somos ciudadanos responsables y nos vamos a ayudar mutuamente en este evento. Yo no tengo seguro. Me ayuda. No importa, yo te presto el mío. Muchas gracias, muy amable, chico. Tengo seguro de todo riesgo, tercero, cuarto, quintos y séptimos. Seguro. Uy, da para uno más. ¿Me puedo sumar? Bueno, quien dice 7 dice 8, ¿La caja o la bolsa? ¿Qué tenés? No. No, seguros no. Es muy bueno. Seguro no, es el mejor. Este mejor. Cubre todo, sí. ¿Vos cuál tenés? Yo no tengo seguro, pero me agrada haber chocado con ustedes. Qué lindo. Me agrada, realmente. Me gusta mucho tu camisita. Y a mí también tu saco Sport. Me encanta. Y ¿sabés qué? Lo que sí, tengo una fractura expuesta de tibia y peroné que me está jodiendo un poquito ahora. Pero esa fue el partido del domingo pasado, ¿no? ¿De la misma pierna, la tibia y el peroné, o de uno y uno? Uno de la tibia y otro del peroné. A ver, esperá que lo pongo acá en el, porque tengo que hacer el informe para el seguro. Tibia y peroné. Vamos, Juan Domingo. Gracias. Chicos, ¿no me podrían alcanzar al nosocomio más cercano? Pero por favor, sí. Subite que te llevo. Vamos avisando, así nos abren paso. Dale. DJ Bocina. La puta que te parió. Pedilo para tu animación o casamiento. No te cases y no mientas. DJ Bocina. Atento. 0101, recibo cambio. Sí, copiado. ¿Me copia 01? Sí, Johnny Tolengo, dime tu posición y tu retardo. A ver, copiame esta voz. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Muy bien copiado. Gorbachev, ¿qué estás haciendo? Perdiendo tiempo, es que eso ultra y super popa. Uy, el ruso. ¿Sabes que este ruso me lo encontré en un bar el otro día y me dijo que leyó 3.000 libros en toda su vida? Tranquilo, que paga la CIA. Guerra, paz, hermanos Todorov y todos. Paga la CIA, mi problema. Yo po respeto y por repetir, si traspasando los po pa pepe le pepes. pepe, dopo, nepe, sepe, sipi. Ah, para, se la saqué. Si le sacás la P de la sílaba, está el mensaje cifrado. Pero este es el curso, de espía. Nosotros somos nuevitos. Este está en quinto año ya, ¿eh? Sí. Quimpito, po, apaño, po. Johnny, repito, yo lo que pude averiguar después de mis espiamientos es que se necesitan cuatro firmas para lograr el subsidio tan anhelado. Cuatro firmas nada más. Atentoski, viene el Bachowski. Oh, cambio fuera de... Aborto. Radiodifusión, le hacemos coquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¿Cerrar una fábrica de semillas en Córdoba porque contamina? Un disparate. Liberen ya a Monsanto y al Garca de su director en América Latina. Este fue un mensaje de la ONG Explotadores sin Fronteras. Ya mismo nos trasladamos a lugares hechos. Estas son las noticias. El día. Abrió Buenos Aires playa. A pesar de que habíamos informado lo contrario en el programa pasado, el ministro Rodríguez Soreta informó que abrió Buenos Aires playa en 10 plazas de la ciudad con arena gratis para todos. Otro tema. Nueva vuelta de tuerca. El Papa Francisco, el humilde, habría donado el Papa Móvil al antiguo Papa Ratzinger. De esta manera, él quedaría utilizando la papacleta con incrustaciones de oro en los neumáticos y aceite corporal de africanos sufridos venidos de guerra. Yeah. Tema. Sí, Concurso en Buenos Aires Playa. Se estará desarrollando a partir de mañana y habrá un premio para el que haga la mejor escultura en arena del jefe de gobierno porteño y también para la mejor escultura de Alberto Scileoni. Yo me anoto a hacerla, la de Scileoni. Ganadores. Internacionales. En China, un zoológico chino disfraza a perros de leones y a las ratas de reptiles. Un zoológico chino ha suscitado enfado y denuncias en China al descubrirse que cobraba 15 yuanes por ver un supuesto león que era una rata disfrazada de perro, a su vez disfrazada de un león. Prometen corregir los letreros de las jaulas en el zoológico de China. Locales. Villa Gesell. Grupo de vecinos autoconvocados estarían tratando de contactarse con la CIA y con la NASA. Hola, NASA. Hola. Hola. ¿Sí? Hola. Houston. ¿Cuál es el pedido? Y me manda una grande de musa con un sándwich de mortadela acá. El propósito damnificado sería reclamar y enviar un cohete hacia el cielo para asesinar a un rayo. Último momento. ¿Qué pasó, che? La base de datos de virus ha sido actualizada. Último momento. Vamos a la playa, un dueto que se las trae. Justin Bieber y Tristán. Éxito en la temporada. Venía a verlos, Justin Bieber y Tristán. Y estas fueron, sí señores, las noticias del día. Estas fueron las noticias del día. Sí, ya llega el carnaval carioca, porque estamos llegando al último tramo del programa. Así que a salir a bailar con cosas de plástico en la mano. Último programa, según Fernando Tevele, nos estaríamos despidiendo de la radio y del oxígeno radial. Tiramos el programa por la pecera, la tiramos todo. Yo voy a aprovecharme de llevar la alfombra del piso del estudio porque... Ah, ya la guardé en la mochila, ¿eh? Bueno, me voy a llevar el reboque, que en casa no tengo reboque. Yo me voy a llevar la tecla ESC del teclado que me falta. Y con esa vas a poder escapar de todos lados. Muy bien. Sí, gracias a los pericos con su intervención en este que es el último programa de Mis Hijos Están con el Padre. ¡No! Y se despide haciendo un trencito por toda la radio, este trencito llamado programa. Interminable el trencito, ¿qué tal muchachos? Octavio apareció. Quiero encabezar este trencito y que detrás mío venga Vaca, detrás Marante, Baluzzi, Luis Angió. Feliz cumpleaños, Octavio Pendrelli. Gracias por los 88 pirulos, la pasé muy bien la otra vez. Me enteré que después del cumpleaños tuvo un pequeño percance, estuvo detenido, demorado un par de horas en la comisaría 34. Sí, no sabes, me caí por la escalera de la comisaría, me fracturé la carera. La escalera, la cara rica, la carera. Me fracturé, estuve en la comisaría demorado por la fractura, nada más. Ah, no, no. Pero eso no me va a impedir hacer el trencito por todo el estudio. Vamos. Yo también me sumo al trencito. No, Rodi, eso no lo agarres que no se puede tocar. Con las cosas de plástico que dijo Braulio. Gracias a nuestro oyente, Katy, que nos mandó una respuesta. Es una emoción. Le pedimos que se sume a este tren de la alegría. Vamos. Y acordate vos que nos escuchás o que justamente no nos escuchás. Los programas están subidos a una página de internet, que es la siguiente. estanconelpadre.blogspot.com.ar. Repetimos. estanconelpadre.blogspot.com.ar. Y un saludo también entonces nuevamente a Luis Angió, que si quiere dejar sus hijos con nosotros, no hay ningún inconveniente. Y un abrazo muy grande a Vane Fernández y a Nelson Brotzman, que se sumen también a este tren, que no se acaba nunca. ¡Los esperamos! El vidrio este sale, me lo puedo. ¿Lo llevamos el vidrio? Es bueno este. Si tienes un estornillador de que tiene la cabecita, lo sacamos en 10 minutos. Lo podés rajar con una herramienta para vitro. ¿Y pero dónde lo vende después? En el mercado de pulgas. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, si queda ahí.